película más taquillera de todos los tiempos se llamó Avatar. Más de 2.700 millones de dólares recaudó en todo el mundo. Y luego, entre las otras que puedo mencionar así parecidas, La Guerra de las Galaxias, toda esa serie, Star Wars, Hombres de Negro, los Transformers, toda esa serie, Señales o Signs, también se podría mencionar los Avengers. Bueno, aquí me la podía gastar. Más de 500 películas se han filmado en Hollywood que tratan del mismo tema. Y este tema es los extraterrestres. Los extraterrestres. Yo sé que a ustedes no les interesan estos temas, pero a lo mejor a alguien que usted conozca le interesan. Hoy vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque hay una efervescencia y un interés generalizado en un gran segmento de la población acerca de este tema. Dicen unas encuestas que se hicieron recientemente, el Huffington Post y la empresa YouGov, el 7 de septiembre del 2013 llevaron a cabo una encuesta y a través de una muestra de más de 1,000 personas preguntaron a ellos si creían en la existencia de los extraterrestres. Y el 48% de los que respondieron dijeron que sí creen que los extraterrestres han visitado ya la Tierra. Luego el grupo Barna en septiembre del año pasado realizó otra encuesta actualizada, apenas unos meses de esto, en Estados Unidos, y les preguntó a la gente si creían que Jesús es el Hijo de Dios, y el 56% de los que respondieron dijeron que sí. Así que un 56% de los que viven en los Estados Unidos creen que Jesús es el Hijo de Dios, y un 48% cree que existen los extraterrestres. ¿Habrá algún traslape entre estos dos grupos? ¿Habrá gente que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que cree en la Biblia y al mismo tiempo cree en los ovnis? Y si es así, ¿cómo se reconcilia las dos creencias? ¿Solo por medio del razonamiento de la lógica o la Biblia tiene algo que decir? No tenemos que confesar aquí nuestras convicciones acerca del tema, pero quizás entre nosotros hay algunos que están seguros que sí existen los ovnis y otros que no, y hay debate. Pero hoy vamos a considerar lo que la Biblia tiene que decir de este tema, ¿ok? Por eso el título de mi mensaje el día de hoy es una respuesta bíblica. Una respuesta bíblica al fenómeno o al tema de los ovnis y de los extraterrestres. ¿Por qué le puse una respuesta bíblica a este título? Le puse una respuesta porque en la Biblia se nos enseña a estar preparados para dar respuestas cuando se nos pregunta de nuestra fe. En 1 Pedro 3:15 dice la Escritura que debemos estar siempre preparados para responder con humildad de la esperanza que hay en nosotros. Debemos de responder con razones, responder. Así que la Biblia tiene algo que responder acerca de este tema. Pero yo dije que voy a dar una respuesta bíblica. No voy a dar una respuesta científica, porque esto es una iglesia. Y se supone que aquí la gente quiere venir a oír lo que Dios tiene que decir en su palabra. Entonces vamos a ver una respuesta bíblica. Para los que quieren respuesta científica, les recomiendo que escuchen el mensaje de Mike Riddle, que se llama Aliens, UFOs and the Bible. Y ahí está el sitio de internet, él tiene su ministerio dedicado a eso, pónganlo por ahí por favor, que se llama The Creation Training Initiative. Para los que leen en inglés, deben oír eso. Hay evidencias científicas abrumadoras que hablan acerca del tema. Y para los que no oyen o entienden, más bien para los que no entienden inglés, pueden visitar el sitio de internet answersingenesis.org. Answersingenesis es respuestasengenesis.org. Y ahí en el buscador del sitio web pueden poner extraterrestres y ahí van a aparecer algunos artículos que pueden ustedes considerar acerca de las evidencias científicas de esto. O pueden comprarse el libro que escribió un hombre que se llama Ken Ham. Este libro se llama Respuestas sobre la creación y la evolución, de Editorial Patmos, y en el capítulo 18 él dedica un capítulo para responder a ese tema. Y si no quiere comprar el libro, pues váyase a Amazon y ahí usted lo puede leer en su pantalla de su computadora, ¿ok? Eso es para los que quieren respuestas científicas. Pero yo dije, yo voy a hablar de las respuestas bíblicas. Preguntas tales como, ¿cuáles vamos a responder hoy? Bueno, hoy voy a responder a dos preguntas muy claras. Hoy voy a responder con la Biblia si existen o no los extraterrestres. ¿Cuántos creen que...? No, no levanten la mano. Pero algunos creen que existen y otros creen que no. Yo voy a responder con la Biblia si existen o no los extraterrestres. Y número dos, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano ante este fenómeno? ¿Ok? ¿Están listos? Pero antes de entrar de lleno a la enseñanza de hoy, debo decir... debemos dejar claro, debemos ponernos de acuerdo de lo que estamos hablando. ¿Qué son los ovnis? A ver, ayúdenme. ¿Ovnis? ¿Qué es ovni? Muy bien, son las siglas de objeto volador no identificado. Y algunos sinónimos que la gente usa son platillo volador, nave espacial, extraterrestre, o en inglés también le llaman los UFOs, que es el paralelo, unidentified flying object, y bueno... Dígale como quiera, estamos hablando de eso. ¿Estamos en la misma página? ¿Y luego qué es un extraterrestre? Pues su nombre lo dice. Es una criatura que nació afuera del planeta Tierra. Yo lo definí así. Un extraterrestre para mí es un ser inteligente, no humano, del espacio exterior que irrumpe en la esfera humana. Algunos sinónimos de extraterrestre podríamos decir marcianos, dicen unos. Aliens o alienígenas, bueno, esos. En inglés también les dicen ETI o Extraterrestrial Intelligence. ¿Ok? Ya estamos entonces claros, ¿cierto? Ahora sí, vamos a la primera pregunta. ¿Existen o no existen los ovnis y los extraterrestres? ¿Existen o no existen? Y si somos estrictos, debemos decir que estrictamente hablando, los ovnis y los extraterrestres sí existen. Sí existen. ¿Por qué? Porque hay cosas ahí en el aire que se ven y que no sabemos qué son. Así que sí son objetos voladores no identificados. Sí, hay objetos ahí que se ven y no sabemos qué son. Así que ¿existen o no existen? Pues sí existen, se ven, ¿no? O dice la gente, reportan haber visto... Y hay fotos y videos. Entonces, de que se ven cosas que no sabemos qué son, pues sí hay. Entonces, ¿existen los ovnis? Pues sí, sí existen. Ahora, ¿existen los extraterrestres? Es decir, ¿existen criaturas con inteligencia que no nacieron en el planeta Tierra y que están allá en el espacio exterior? Y la respuesta es sí. Sí existen, y la Biblia habla de ellos y les llama ángeles. La Biblia dice que hay unas criaturas inteligentes con voluntad que no fueron creados sobre este planeta, y que existen, y la Biblia llama ángeles y los clasifica en dos grandes grupos: los ángeles santos, que son obedientes, leales a Dios y sirven a sus propósitos, y los ángeles que se rebelaron contra Dios, cayeron, son malignos, perversos, y también la Biblia les llama demonios. ¿Ok? Entonces sí, estrictamente hablando, sí existen los ovnis y sí existen extraterrestres, si así lo quisiéramos decir. Sí, pastor, pero no nos diga eso. ¿A poco nos hizo venir nada más para eso? Si hasta traje aquí mi compadre, ¿para qué? O le pienso darle CD allá a mi compañero de la escuela. No, obviamente no. Yo sé que ustedes quieren oír si existen otras criaturas, aparte de los hombres y de los ángeles, que Dios haya creado fuera del planeta Tierra. Bueno, solo hay dos posibles respuestas. ¿Existen o no existen estos que llamamos extraterrestres o aliens? Y esas dos posibles respuestas son, o, a ver, pero convénzame, son, sí, o no, solo o sí o no, no hay, sí pero no, no, no hay, sí existen o no existen. Ahora fíjese bien, a partir de este momento, yo voy a abordar cada una de estas posibles respuestas. En primer lugar, voy a suponer que sí existieran. ¿Ok? Voy a suponer que sí existen los extraterrestres. Aclaro otra vez, no estoy diciendo que existan. ¿Ok? Estoy suponiendo que existieran. Y si existieran, entonces ¿qué? Vamos a suponer que existieran por un rato. ¿Ok? Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a este asunto si existieran. En primer lugar, hemos de decir que si los extraterrestres existen, la Biblia no habla de ellos. No hay ningún, yo he leído la Biblia varias veces de pasta a pasta y la he leído en varias versiones y la puedo leer en otros idiomas. Y no habla de que Dios haya creado seres afuera del planeta Tierra. Ahora, claro, yo sé que algunos de ustedes están pensando, porque ustedes, algunos, y la mayoría deberíamos de hacerlo todos, sí usan la materia gris, ¿no? O sea, a ver, sí, pero no porque la Biblia no hable de ellos, no significa que Dios no ha creado nada. En un universo tan enorme como en el que nosotros vivimos, donde el planeta Tierra es tan grande para nosotros que nos parece plano a nuestra mirada, pero es redondo. ¡Qué pequeños somos nosotros! Y además es un solo planeta del sistema solar, donde la estrella alrededor de la cual giran los planetas es el Sol, es una estrella joven, en medio de una galaxia como la Vía Láctea, que es una galaxia mediana, en medio de un universo donde hay trillones de galaxias. ¿Cómo no va a haber un planeta cuando menos? No, no, tiene que haber, dicen algunos, ¿no? Tiene que haber. Bueno, la Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de eso, simplemente. Y no por el hecho de que Dios no hable de eso, vamos a decir que no los haya creado. ¿Qué tal si sí los creó? A ver. Porque algunos cristianos dicen, no, no. Bueno, ¿qué tal si sí? Como dicen algunos, ¿no? Bueno, si la Biblia no habla de ellos, sí habla de otra cosa. La Biblia sí habla muy claro de que todas las criaturas que existen en este universo fueron hechas por Jesucristo y están sujetas a su señorío. Así que vamos a suponer, vamos a darles por su lado, a los que creen que sí. Que sí existen los extraterrestres en algún otro lado. Pues si existieran, estarían sujetos a la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque en el pasado, dice la Biblia en Juan 1:3, que Él creó todas las cosas. También lo dice en Colosenses 1:16 y en Hebreos 1:2. Miren cómo dice Juan. Por medio de Él, del Verbo, de Cristo, todas las cosas fueron creadas. ¿Cuántas? La Biblia dice que todo lo que existe y tiene vida, ¿quién lo creó? Jesucristo. Sí, Dios. Dios por medio de Cristo. Jesucristo es el creador de todo lo que existe. ¿Sí o no? Bueno, estamos diciendo, es una respuesta bíblica. Según la Biblia, si existen los extraterrestres, ¿quién los creó? Jesús en el pasado. No solo los creó en el pasado, sino que en el presente siguen subsistiendo y existen porque Jesús les da el aliento. Porque también dice la Escritura en Colosenses, bueno, ahí está Colosenses, ¿verdad? Que por medio de Él, de Cristo, según el contexto en el versículo 13, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. ¿Según dónde viven los aliens o los extraterrestres? ¿Dónde? Entonces, lo que hay en el cielo, ¿quién lo hizo también? Cristo. Si existieran, ¿quién los hizo? Jesucristo. Visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ahora, no solo en el pasado, pero Jesucristo sigue sustentándolos en el presente. Hebreos 1:3 dice, el Hijo de Dios, Jesucristo, es el que sostiene, ¿cuántas cosas? Todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Quién es el que hace que gire el planeta Tierra alrededor de su eje? Jesús. ¿Quién es el que hace que el sol emane su energía? Jesús. Todas las cosas subsisten por Jesús. Si existen los extraterrestres y viven, respiran o lo que sea, ¿quién es el que les está dando el aliento? Jesús. No solo en el pasado, sino aún en el presente dependen de la autoridad de Jesús. Y en el futuro le van a dar cuentas a Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Filipenses 2, del 9 al 11 dice que Dios, el Padre, por eso lo exaltó hasta lo sumo por haberse humillado y haber muerto en la cruz. Dice que Dios el Padre va a exaltar a Jesús y lo exaltó hasta lo sumo, lo más alto, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble ¿cuántas rodillas? Porque hasta en las figuritas que hacen de los aliens tienen rodillas, ¿no se han fijado? Así que Dios, si los creó, les dio rodillas para que un día las doblen. ¿Delante de quién? Bueno, la Biblia dice que toda rodilla, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿qué es? El Señor, el amo, el dueño, el todopoderoso, la autoridad final. Así que en el pasado Jesús los creó, en el presente Jesús los sustenta y en el futuro les va a pedir cuentas. Si existen los extraterrestres, están debajo de la autoridad de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Según la Biblia. Así que, si existen los ángeles, no están por encima de la autoridad de Jesús. Los ángeles, perdón, los extraterrestres. Ahora, si existen, también debemos de... Solo hay dos opciones en cuanto a su naturaleza y carácter. Si existen los aliens o los extraterrestres, puede ser que sean buenos o que sean malos. ¿Sí o no? No hay de otra. Porque se supone que son criaturas inteligentes y por consiguiente tienen criterio moral. O son buenos o son malos. Vamos entonces a seguir con la lógica. Si existen y son buenos, están por debajo de la autoridad de Jesús. Y siendo buenos, santos, sin pecado, siguiendo el ejemplo de los ángeles, si fueran otra cosa diferente que los ángeles, ellos van a estimular y van a animar a la gente que conozcan, si es que llegan a conocerla, a adorar a Dios y sujetarse a Jesucristo. Porque en la Biblia dice, por ejemplo, en Apocalipsis 19, en el versículo 11, si no me equivoco, que cuando el apóstol Juan vio toda la revelación del Apocalipsis y el ángel majestuoso que se la dio a conocer, dice que Juan se quiso postrar y el ángel le dijo, no, levántate, adora a Dios, le dijo el ángel santo, adora a Dios. Así que si los extraterrestres existen y son buenos y santos, y algún día los llegas a conocer, te van a motivar a adorar a Dios. Así que no hay nada que temer si son buenos. Pero si no son buenos, si son malos, ahí les va. Si los extraterrestres son malos, son pecadores, entonces, y algún día llegan a tener contacto con los seres humanos, entonces van a tratar de hacerles daño a los seres humanos. Van a tratar de engañarlos y de mentirles. Y la Biblia dice que si son malos y engañadores, los extraterrestres encajan bajo un perfil de uno que dice la Biblia en Juan 8:44, que es el padre de mentira. Y cuando Dios le llama a este el padre de mentira, quiere decir que de todos los mentirosos, este es el papá. ¿Y saben quién es ese? ¿Quién es ese? Satanás. Es padre de mentira, según Jesús. Jesús nuestro Señor, en la autoridad máxima de toda la creación, dice que Satanás es el padre de todos los mentirosos. Y si existen los extraterrestres y no son buenos, sino que son malos y mentirosos, entonces quiere decir que estos extraterrestres malos y mentirosos están debajo de otro equipo, no es el equipo de Dios. ¿Es el equipo de quién? De Satanás. Sí existen y son malos, ¿ok? Asumiendo esas dos cosas. Pero ahí les va la buena noticia. Ahorita vamos a verla con más detalle. Dice la Biblia que si estos son malos y existen, están bajo la autoridad de Satanás, la Biblia dice que Dios a los cristianos nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Toda, incluyendo la de los aliens si existen, son malos. Así que, así está la cosa si existen, ¿ok? Si existen, algún resumen, si existen los extraterrestres, entonces, la Biblia no habla de ellos, pero si existen, están bajo la autoridad de Jesucristo, porque Él los creó, los sustenta y les va a pedir cuentas. Y solo hay de dos opciones, o son buenos o son malos. Si son buenos, no hay problema porque todos estamos bajo la autoridad de Cristo. Y si son malos, también están bajo nuestra autoridad, al menos del creyente, del que vive, tiene una relación personal con Jesucristo y ha recibido su autoridad. Así que, eso sí existen, sí existen, pero si no existen, ¿qué tal si no existen de verdad? Alguien dirá, es que no me hace sentido, ¿cómo puede haber un universo tan vasto, tan casi infinito? Ni siquiera uno se lo puede imaginar. ¿Por qué Dios haría algo tan grande? ¿Para qué lo haría? Bueno, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. A ver, déjame hacer una pregunta. Si existiera un Dios como el que describe la Biblia, ¿de qué tamaño lo concibes tú? ¿De qué tamaño se te ocurre? ¿Grande o más grande que el universo? Entonces, ¿de qué tamaño tendría que hacer las cosas un Dios de este calibre para dejarnos apantallados? De una manera, le tendría que haberlas hechas de una manera que ni siquiera pudiéramos. Y todo eso solo para dejarnos, ¿me entiende? Entonces hace más sentido que dijera, ¿por qué es tan grande el universo? Y dice que los cielos cuentan la gloria de Dios para demostrar su poder y su gloria. Entonces, ¿qué tal si no existieran los extraterrestres? Entonces, ¿qué es todo lo que se ve? Porque sí se ven cosas, ¿o no? ¿Qué es todo este fenómeno que existe? Tantos libros, revistas, películas, documentales y testimonios de personas que dicen haber visto cosas. ¿Qué es todo eso? Eso no es más que una cosa muy simple y sencilla. Es un engaño espiritual. Si no existen los extraterrestres, todo esto que se oye es un engaño espiritual. Y todas esas personas que dicen tener o haber tenido experiencias con aliens, llámense, sobre todo se les conoce como abducciones. ¿Cuántos han oído de las abducciones alienígenas? Muy pocos. Abducción significa secuestro. Que los aliens se les aparecen y los llevan. Por unos días se los secuestran y les hacen experimentos y cosas y luego los devuelven embarazados o traumados o cosas así. Se oye así, pero eso es poco. Ahorita les voy a leer. Ahora, entonces, ¿con quién están teniendo esos encuentros, estas experiencias, estas personas? Sí, exactamente. Con demonios, no con aliens. Si no existen, si todo esto es un engaño espiritual, ¿con quién tienen encuentros? Con demonios. Miren, les voy a leer algunas cosas que se conocen de lo que está sucediendo con respecto a este tema. Las personas que han tenido experiencias con ovnis y con extraterrestres reportan experiencias no buenas, experiencias aterradoras. Escuchen lo que este hombre que le dedicó su vida al estudio de la medicina y de la psiquiatría, su nombre fue John Mack, murió hace pocos años, poquitos. Toda su vida profesional fue maestro de la Universidad de Harvard, en la Facultad de Psiquiatría, y se especializó, entre otras cosas, imagínense, le dio toda su vida profesional un hombre de este calibre académico, a entrevistar y dar terapia a personas que dijeron haber tenido experiencias de abducciones con aliens. Esa fue su especialidad. En su carrera profesional, él atendió a más de 200 pacientes que reportaron haber sido víctimas de abducciones alienígenas. Y en uno de sus libros, Abduction, Human Encounters with Aliens, que se traduce Abducciones, Encuentros Humanos con Aliens, el doctor John Mack menciona que tales encuentros, oigan lo que lo dijo un profesional que dedicó su vida a este estudio. Él dijo que los encuentros, este tipo de encuentros son experiencias donde hombres, mujeres y niños son tomados en contra de su voluntad, de sus hogares, de sus casas y de patios de recreo por extraños seres humanoides que son levantados a una nave espacial o a un barco y sujetos a procedimientos amenazadores, intrusivos, donde se les desnuda, se les sujeta a experimentos médicos sin anestesia y a todo tipo de abusos aterradores, psicológicamente demoledores, experiencias que invariablemente condujeron a las personas al desequilibrio emocional, a un interés por lo místico y lo oculto, y en algunos casos a la promiscuidad sexual y en otros al suicidio. ¿Son buenos entonces? ¿Son buenos? No son buenos. Mientras eso nos dicen los que tienen experiencias con aliens, cosas aterradoras. Por otro lado, hay un grupo de personas que se hace llamar el CE4 Research Group, que por sus siglas en inglés abrevia al Grupo de Investigación de los Encuentros Cercanos del Cuarto Tipo. Este grupo de personas reporta que los extraterrestres, según lo que ellos están investigando, curiosamente huyen ante el nombre de Jesús. ¡Qué raro! Este grupo, desde el 1992, dedicados a investigar el fenómeno ovni, empezaron a descubrir de vez en cuando que entre algunas de las personas que tenían esas experiencias, algunos decían que cuando estaban siendo objeto de abducciones y de opresiones con aliens, las personas clamaban con fe el nombre de nuestro Señor Jesucristo y curiosamente los aliens desaparecían. ¡Qué curioso! Dice que era tan curioso el fenómeno para ellos que empezaron a hablar de ello en conferencias que ellos organizan, en las entrevistas en televisión y radio, querían hablar de eso, en libros y revistas que ellos publican, y en su sitio de internet, donde hay más de 100 testimonios documentados Algunos en audio, otros escritos y otros en video, de personas que estaban siendo objeto de este tipo de abducciones y clamaron el nombre de Jesucristo con fe y los aliens desaparecieron. Cuando yo oigo estas cosas, que hay un grupo de supuestos seres extraterrestres que inducen cosas aterradoras y malignas en las vidas de las personas, y otros que reportan que cuando claman con fe el nombre de Jesús y salen huyendo, solo hay un grupo de seres inteligentes en la Biblia que encaja bajo ese perfil. ¿Saben cómo se llaman? Demonios. Por eso digo que todo eso me hace sospechar que lo que la gente dice ser ovnis y extraterrestres no es sino una más de las múltiples estrategias espirituales de los demonios para distraer a la gente de la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? La verdad de que solo Jesucristo hace al hombre feliz, como dice el corito, aún en medio de sus pruebas. Solo Jesucristo libera, solo Jesucristo trae paz. Y que estos demonios, por medio del temor, distraen a la gente para que no pongan sus ojos en Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Dice la Biblia que Satanás es especialista en usar el temor para esclavizar a las personas. Hebreos 2 dice, no sé si esté ahí, pero yo se los leo. Hebreos 2, 14 y 15 dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, los seres humanos, Él también compartió esa naturaleza humana, Jesús, para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Oigan esto que va a decir acerca del diablo ahora. Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. ¿Saben por qué la gente le tiene tanto miedo a los aliens? Por lo que hacen los aliens. Porque pueden venir y destruir el planeta Tierra. Porque pueden llevarnos raptados. Porque se los pueden secuestrar y hacerles experimentos en el cuerpo. Puro miedo. Y a través del miedo, esclavizado. Pero aquí en la mente, no en el cuerpo, en la mente, esclavizados. Porque por medio del temor, Satanás esclaviza a las personas. Pero miren, dice la Escritura en 2 Corintios 11, versículo 3, Pablo escribiendo a los creyentes, dice, me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿quién es la serpiente? La serpiente antigua, ¿quién es? Satanás. ¿Engañó a Eva con qué? Con astucia. ¿Usted qué entiende cuando oye la palabra astucia? No, pues el chapulín colorado, pastor. No contaban con mi astucia. No, astucia es inteligencia, es razonamiento. No son engaños tontos, son engaños astutos. Con astucia engañó a Eva. Dice, pues así, teme Pablo, teme que los pensamientos de ustedes, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Los creyentes. Ustedes, los pensamientos, no los cuerpos, los pensamientos de ustedes. ¿Sean qué? Desviados. Desviados de donde deben estar enfocados, desviados. ¡Ey, ey! Te voy a hacer experimentos, vas a ver. Y la gente desvía su atención. ¡Ay, no! Entonces ponte un casco de metal, de aluminio, para que resiste las ondas magnéticas. Y la gente se obsesiona en estas cosas. Ustedes se ríen, pero yo una vez estuve ministrando liberación a un muchacho que estaba así. Si ustedes lo hubieran visto, no se hubieran reído. Yo lo vi. Se ponía papel de aluminio en la cabeza porque decía que hacían telequinesis los aliens. Y le leían el cerebro. Bueno, no voy a hablar de eso. Los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero ¿con quién? Con Cristo. ¡Qué casualidad! Jesucristo tiene una verdad que quiere que todo el mundo conozca para que sea libre. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Satanás quiere asustarte y mantenerte distraído y atemorizado para que no conozcas esta verdad. Así que voy por último a la segunda pregunta, y es: ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a este fenómeno? Muy simple, dos cosas. Número uno, no temas. No temas. No temas porque si los extraterrestres existen y son malignos como dicen, entonces la Biblia dice en Lucas 12, 4 y 5, Jesús, palabras de Jesús hablando él: a ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. ¿Quién es el que puede echar nuestra vida al infierno? A ver, Dios, no el diablo, no, Dios. El libro de Job nos enseña que Satanás no pudo ni siquiera tocar la vida de Job sin el permiso del Señor. Dios es el único que debemos temer. No debes temer a nadie. Antes de la caída, antes de la entrada del pecado al mundo, alguien dijo: el hombre no le tenía miedo a nada, sino a Dios. Pero ya que entró el pecado al mundo, el hombre le tiene miedo a todo, menos a Dios. Vivimos de cabeza. No temas eso de los aliens, no temas. Al contrario, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Nos dice Romanos que estoy convencido, Pablo decía, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni, dice, ni cosa alguna en toda la creación, literalmente el texto griego lee, ni ninguna otra creación. No dice que Dios creó algo, pero si lo hubiera creado, ni ninguna otra creación nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Entonces, ¿por qué tememos? Al contrario, los que deben de estar temiendo y temblando son los demonios, de que tú conozcas la verdad. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo en Lucas capítulo 10, versículo 19, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear. A ver, si tuvieras un alacrán enfrente, un escorpión ahorita, ¿cómo le harías? Y traes unas botas vaqueras, ¿cómo le harías? A ver, pero demuéstrenme, ¿cómo le harían? Así se acabó el problema. Nuestro Señor Jesucristo, a los que creemos y lo seguimos, creemos en Él y lo seguimos, nos ha dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones, pero no de literales, sino espirituales, y vencer ¿cuánto poder del enemigo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Todo poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño, todo. No me importa si existen los aliens, si son malos o si son demonios, da la misma. A los cristianos Jesús nos puso en autoridad sobre de ellos, pelan. No tenemos que tener miedo. Ellos son los que le tienen miedo a los cristianos que descubren la verdad. Por eso tratan de mantenerlos distraídos, para que ignoren las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo. Así que no temas. Y número dos, no te distraigas. ¿No te distraigas de quién? Ya lo vimos ahí en el pasaje de Corintios, 2 Corintios 11:3. No te distraigas de Cristo. De Cristo. Dice la Biblia claramente que Satanás sabe, en Lucas 8, dice que Satanás sabe que si tú crees en Cristo, te salvas. Y él va a hacer todo lo posible para robarse la semilla de la palabra de Dios, para que no crean y se salven. Por eso son distracciones. Te quiere distraer. No te distraigas. Concéntrate en conocer a Cristo. Hay personas que se gastan su dinero, su tiempo, estudiando más de los ovnis. ¿Y cuánto más conoces de Jesús? ¿Cuánto conoces de Cristo? ¿No estás desenfocado? A lo mejor tu problema no son los aliens y los ovnis, a lo mejor es el deporte. O las novelas, o otra cosa. Ay, pastor, ¿por qué es así? Golpe bajo. Será de los ovnis. No le cambie. Miren lo que decía Pablo. Filipenses 3:8. Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a quién. ¿Y no lo conocía Pablo? Sí, hasta lo conoció en persona. Y decía, pues no estoy satisfecho, quiero conocerlo más. Quiero conocerlo más cada día, más a mi Cristo. Eso para mí es el valor incalculable, incomparable, conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por eso vienen ustedes a la iglesia, para conocer más de Cristo y de su verdad. Así que termino yo. Resumen. ¿Existen los extraterrestres? Si digas que sí, digas que no, da la misma. ¿Cuál debe ser tu actitud? Enfócate en conocer a Cristo, enfócate en compartir a Cristo. Si algún día se aparece una nave extraterrestre por allá, mándenmela. Y ustedes manténganse enfocados en Cristo y en compartirlo con sus amistades, invitarles a que escuchen la palabra de Dios, a que se rindan a Jesucristo como su Señor voluntariamente mientras todavía haya tiempo. Porque si no, un día de todos modos se van a tener que arrodillar, les guste o no. Claro, no les digan eso, ¿verdad? Va a ser muy agresivo. Debemos comunicar el amor de Cristo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz, es preciosa, Señor, palabra de esperanza. No sé por qué viniste tú aquí a oír de los ovnis, tal vez tú pensaste que viniste a oír de los ovnis, pero no, tú viniste a oír de Cristo aquí, de su supremacía, de su majestad, de la suficiencia que Él tiene para satisfacer tu alma, de liberarte de tus temores, perdonar todos tus pecados, hacerte sentir su amor y darte una nueva vida. Si tú eres esa persona y no le has dejado a Cristo ser tu único y suficiente Salvador, hoy es el día de salvación para ti. Si tú eres esa persona que acabo de mencionar, si vives bajo temor, bajo culpa, bajo vergüenza, bajo condena, Jesús te dice: renuncia a tus pecados, yo te perdono. Confía en mi muerte. Yo he sido resucitado por el Padre para darte vida a ti y a todos los que creen. ¿Querrás ser mi súbdito, mi discípulo? Si tú estás diciendo sí a Jesús, dile ahí en tu corazón, dile: sí, Señor Jesús, yo quiero seguirte. Perdona mis pecados, pongo mi fe en ti. Si tú has hecho esta pequeña decisión que va a cambiar para siempre tu vida, márcalo en la tarjeta de bienvenida que está en el boletín, o dile al amigo que te invitó: yo decidí seguir a Cristo. Él va a orar por ti y nosotros contigo podemos guiarte en el siguiente paso de tu jornada espiritual. Señor, bendice a tu pueblo con fe en tus promesas, libres de temor, de toda condenación, enfocados en nuestro Señor Jesús, para compartirlo con todo el mundo en lo que Él viene, y no ser engañados bajo toda esta ola de distracción. En nombre de Jesús, amén. Jesús es el camino y la verdad.